zaguero de febrero, yo más triste cabo daño, porque estió lo zaguero dilla de o bandolero mariano, porque estió lo zaguero dilla de o bandolero. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Topo en este día especial de Estrela a Estrela que dedicamos al El Aragonés. Nació Mariano Gavín, cucaracho bandolero. Y este es un programa especial que hacemos en Lucha Libre y que, como su propio nombre indica, lo vamos a dedicar a la lucha. Una noyera, una que era un barzol, con glarimas de escamayo. Pero va a ser una lucha especial. Casi siempre hablamos de luchas de hace, de hoy o del ayer. Esta vez vamos a hablar de luchas del muy antes de ayer. Con la dureza de la vida, Micho vence con caro, tao mainate dal cubierre, treballar de sol a sol, tao mainate. When Adam Dalf and Eve Span, what was done a gentleman? Quan Adán labraba tierra y Eva filaba, doy era caballero. Damas y caballeros, perros y niños, gatos y señoras. Tenemos aquí al otro lado del micrófono a Guillén. Guillén, amigo, compañero y maestro y buena persona. Hola, Guillén. Muy buenas. Como os habéis dado cuenta, este programa va a ser bilingüe. Lamentablemente, yo no sé hablar aragonés. Pero Guillén sí que sabe hablar muy bien aragonés. ¿Y de qué va a hablar Guillén? Pues vamos a hablar de resistencias campesinas en la Edad Media. ¿Y por qué vamos a hablar con eso con Guillén? Pues porque, bueno, Guillén estudió historia, se doctoró también en historia y se ha especializado en estos temas. Sabe mucho de ello y lo va a demostrar ahora, que sí. Lo menos se va a intentar. Venga, pues empezamos en un segundo. Hola, Guillén. Muy buenas. ¿Qué tal plantas, José? Pues aquí estamos. Encantados de tenerte aquí al otro lado de los micrófonos. ¿Qué es eso que hemos leído en inglés antiguo y en aragonés? Bueno, pues eso y era una canta. A canta que tenían os labradores ingleses en la revolución que protagonizaron en 1381, que era una das más importantes, pero no lle pasa única rebelión de labradores que ya vio en la Edad Media. Bueno, a mí esto que me dices no me encaja muy bien. Porque... ¿Revolución? ¿Desde cuándo se habla de revolución en la Edad Media? Yo creo que los historiadores no deben estar muy de acuerdo ni con que haya revoluciones, ni con que haya campesinos, ni... Nosotros tenemos unas categorías sociales en la actualidad. Nosotros nos pensamos que las clases sociales o las revoluciones no más ocurren cuando ya hay gente que se siente a ellos mismos una clase social o piensan que son frente a una revolución. Pero una clase social no se basa en una conciencia no más. También la LACET dijo y son unas condiciones económicas comunes, unos intereses compartidos. Y eso es lo que constituye una clase social en la Edad Media. Y la lucha entre las clases sociales, entre esas clases sociales, que yo sí que me pienso que se puede charlar de clases sociales en la Edad Media, eso sí se puede charlar que constituye una revolución cuando se trata de subvertir ese orden social. Uh-huh. Pero todo lo que nos han dicho es que durante la Edad Media ni había conciencia social, ni había revolución, ni había Estado, ni había nada por el estilo. Esto supongo que es un cambio en la historiografía, en la concepción de la historia. Sí, sí que es posible que eso haya cambiado un poco en las zagueras décadas. Bueno, las zagueras. En realidad ya fue casi 50 años que los historiadores marxistas, ingleses sobre todo, van principio a cambiar a imagen muy negativa que siempre se va a tener dos campesinos medievales y en general dos campesinos y los labradores del antiguo régimen. Hemos de pensar que dica 1950 lo que se pensaba de Xachen ya que eran estúpidos. Uh-huh. En realidad eso es lo que se deduce de las dos libros de Marx. Y era Xachen oprimida, alienada, pero que no feba cosa, no más feba que soportar toda esa presión que a sociedad les foteba de encima dels. Uh-huh. Pero iso, insisto, iso ha cambiado. Agora la visión de ixos pobres campesinos, pues chino chano ha evolucionado moito. E había bels tiempos que os libros de historia, os historiadores marxistas, no más feban que plorar por os pobres campesinos que no eran capaces de defender la suya situación. Pero después cuando principiamos a ver cantidad enormes de nobles enforcaos en los suyos lugares, pues ya casi principiamos a pensar que no eran tan fatos. Uh-huh. Que tal vez sí que estás en conscience, bel poco conscience de la suya situación. Entonces aquí va otra pregunta que te tengo que hacer. O sea, tú estás hablando ahora mismo de conciencia campesina. O sea, ¿crees que había una clase campesina? ¿Tenían conciencia de ser algo ellos? Tenían conciencia de compartir intereses. Uh-huh. Dastí a charrar a una clase en el sentido contemporáneo de esa categoría social, pues yo conto que no. Pero en esos tiempos las cosas se movían en un marco local. Uh-huh. Y dentro de una aldea, dentro de una chicota villa, sí que lleva una conciencia de la chen que yera en cada situación económica y la chen que yera de baixo, la chen que soportaba todo lo peso de arresta de la sociedad y que tenía una conciencia de estar esa clase oprimida, podemos decir. Hombre, yo me imagino que en aquella época no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, no había Internet. Entonces... Yo no lo he trovado. Si ninguno lo trova, que me avise, por favor. Cuento que ya habrá el teléfono de radio, que avisen, por favor. El 976-29-13-98. Gracias, José. Claro, pues esta gente, ¿no? Pues eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de aldeas pequeñas, ¿no? De núcleos... pequeños donde mundos chicos con una movilidad pues que la habría pero claro reducida pues claro al fin y al cabo esta gente no pues hablarían entre ellos cosa que hemos perdido la costumbre hoy en día no cada vez somos menos sociales cada vez hablamos menos y si hablamos entre nosotros pues es por WhatsApp. Entonces, bueno, pues ahí dices, ¿no? Quizás ahí en esas reuniones, no lo sé, si tendrían tabernas o a los pórticos de las iglesias o en las plazas. O sea, se movían en mundos chicos. Ajá. Los ámbitos de socialización y eran muy reducidos porque no te daban una otra posibilidad. Pero esas chicotas posibilidades sí que las aprofitaban moito. Uh-huh. Por exemplo, se ha estudiado moito o papel dos zapateros. Os zapateros, sí. Eran chen que atendeba a todos os viachans, a toda la chen que veniva, que iba tallá. Y esa chen difundiva las ideas políticas. Anda. A vegadas ye curioso de trobate que, por exemplo, cuando estalla una rebelión en Gant, uh-huh. En los Países Baixos, uh-huh. Pues en un año, en media Europa, se son fendo rebeliones campesinas, burguesas, rebeliones de diferente mena, y todas con o crido de viva Gant. O sea, y esa chen sabeba lo que yera pasando. Tenían poquetas posibilidades de saberlo. Uh-huh. Pero sí que lleva. Y eso sí que muestra que bella conciencia social sí que tenían. Pero bueno, entonces, ¿esta conciencia en qué se basaba, no? ¿Cuáles eran las raíces? ¿Cuál era la ideología, no? Porque algo habría aquí debajo de todo esto. A ideología, lo primero de todo, y es lo normal, ¿eh? Ellos comparten problemas. Pero sobre todo un alacet ideológico lo hemos de buscar a soben en o cristianismo. O cristianismo, no hemos de pensar o cristianismo estricto que nos trovamos dende que Trento va a fosilizar o dogma católico. A la vez o cristianismo y era más maleable y era flexible. Sí, quizás porque no había una iglesia tan potente, ¿no? Como... Sobre todo porque lleva una iglesia que os protagonistas y era o baixo clero. Ajá. Y o baixo clero a la fin en los lugares... En las chicotas aldeas, o baixo clero ye parte da chen, no ye no feba parte de da clase alta. Sí, pero este bajo clero no de dónde sale, quiero decir, no forman parte de los segundones de la nobleza, de pende. Por un regular en las aldeas, no. Uh-huh. En las aldeas, una chicota aldeia do Pirineu, qué noble quereba ir pa yeah. Cusirar ixos feligreses, uh-huh. Ninguno. Porque de cuánta gente estamos hablando en estas aldeas. Pues una chicota aldea de 15 familias, por ejemplo. Uh-huh. No hay noble que quiera ille. Uh-huh. Hasta quille o párroco, quille o mosen. Uh-huh. Pues ye un odo lugar. Uh-huh. Y se achen que en realidad son una mena de chicotas élites locales, uh-huh. Son los que tienen la capacidad de mover a la chen para hacer acciones colectivas, muchas vegadas. Y se achen no se implica. Y era difícil de hacer una revolución o una revuelta en un lugar medieval. Uh-huh. O sea que directamente señalas a la iglesia como la uno iglesia de los promotores. Lleva más chen, bueno. Lleva, pues y siempre ya hay chen bel poco más acomodada, chen que tiene la capacidad de moverse más, de viajar, de conocer otros lugares. Y que esa chen, pues a vegadas feba miraba por lo suyo lugar. A vegadas aprovechaban lo suyo conocimiento pa imponerse sobre la resta de los vecinos, pero no pa siempre. Mm. Lleva chen que pues miraba de liderar a suyos vecinos, ta por ejemplo, ta negociar teniendo una posición avantallosa con o señor, mm-hmm. Si iban de negociar el pacto pa pagarle dinés o pa lo que sea. Pero ¿en qué se basaba, ¿no? Este papel de la iglesia, ¿se basaba en una solidaridad entre iguales o se basaba en una concepción del cristianismo igualitario de base, yo qué sé? Y era una concepción do cristianismo muy igualitaria. Uh-huh. Por eso la canta que hemos visto que hemos principiado con ella, y esta canta de cuando Adán labraba y iba filaba, quillera o caballero. Uh-huh. Porque en la suya conciencia, en los orígenes do mundo, claro, ellos no tienen una ciencia de zaga que les explique cómo se formó lo mundo. Ellos no tienen otra posibilidad de comprender o mundo que no sea la versión cristiana. Uh-huh. Pero para ellos, en esa versión, el origen ya era una sociedad igualitaria. Uh-huh. Y en esa sociedad igualitaria no existía o señor. O papel do señor y una cosa que se imponió de impués. Y una cosa sobrevenida. Entonces, esta población alto medieval, por decir algo, ¿tiene memoria o historia de eso, del noble, o el noble le está apareciendo poco a poco? O sea, me explico mejor. Quiero decir, Decimos que esto de que apareciera el fenómeno de la nobleza es algo relativamente novedoso en la Edad Media, ¿no? El noble aparece en la Edad Media. Entonces, sí. ¿Esta gente tiene conciencia del noble como algo, enemigo? Como enemigo y como algo nuevo e impuesto. Muitas vegadas sí, pero pende da región. Y había regiones en Europa en donde nunca no se va a esbafar o poder antiguo. O poder antiguo, y decir que dende os viellos esclavistas romanos, dica os señores feudales, ya había una continuidad. Pero en otros lugares, por ejemplo, en los Pirineos, en todos los Pirineos, ese viejo dominio feudal, o sea, feudal no, antiguo, esclavista, se va a desaparecer. Y cuando se va a creer ya de nuevo, se va a imposar sobre unos campesinos, unas comunidades muy bien formadas, muy conscientes de la suya existencia, y van a tener que combatir contra él sus señores para imponerse. Y no siempre lo consiguieron. Por ejemplo, Andorra. Andorra lleva caso Andorra, paradigmático. ¿Te refieres al Andorra o país do Pirineo? Uh-huh. En Andorra no van a entrar, os señores. A la fin van arriba a ver el pacto que lleva un acuerdo de vasallache nominal, no más nominal, con o conde de Foix y con obispe d'Urchel, pero no lleva un control real. O control lo tenían las comunidades. ¿Y eso por qué es? Pues porque van a tener pro fuerza para que no pudiesen entrar los nobles. Lleva una leyenda en esas calendatas en Andorra en el siglo XII de que los nobles van a tratar de entrar en Andorra, pero los van a derrotar los andorranos en una batalla debajo de un castillo, y después de esa batalla van a espaldar el castillo y nunca más se va a levantar. Y ese para los andorranos en la Edad Media y era el símbolo de suya victoria contra los nobles que querían controlar la suya comunidad o suyos recursos naturales o suyo mundo. Pues estamos entrando ya en materia de resistencia. ¿Te parece que hagamos un pequeño descanso? Muy bien. Pues ya sabes, estás escuchando esta nueva edición de Lucha Libre en aragonés y castellano, y volvemos enseguida a hablar de resistencias campesinas y de formas de resistencia. Un peu plus sucré, un peu plus salé. Non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand, un peu plus court. Non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair, un peu moins cher. Non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc, un peu plus noir. Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Sans arrêt, quel est le bon chemin à prendre? Vivre et hésiter, et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps, un peu moins longtemps. Moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me saoule. Un peu plus gai, un peu plus triste. Moi j'aime les histoires d'amour qui me font chialer. Un peu plus proche, un peu plus loin. J'aime qu'on pense à moi même si on se voit pas. Pues aquí estamos en Lucha Libre. Oye, ¿cómo se dice Lucha Libre en aragonés? Luita Libre. Luita Libre. Pues aquí estamos en Luita Libre. Que el replay. Fuera. Bueno, pues seguimos en Luita Libre con Guillén, compañero, amigo y maestro y doctor en aragonés. Estamos hablando de resistencias campesinas en la Edad Media. Y bueno, hemos hablado hasta hace un momento pues de la conciencia campesina y de la historiografía, ¿verdad? Sobre si había campesinos o no, si ya tenían conciencia o no, y cuáles eran las bases de esa conciencia. Y hemos empezado a hablar ya de formas de resistencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar con esto de las formas de resistencia y qué tipo de formas de resistencia había. Es decir, ¿cómo hacía la gente en la Edad Media para resistir a qué febache al feudalismo? O primero de todo, yo me pienso que ya era más fácil de resistirse contra un noble a caballo con una espada que contra un soldado con ametralladora en un blindado. Y es decir, tenemos una visión muy negativa vegada de dicha sociedad, pero yo me pienso que en una luita cuerpo a cuerpo tenían más posibilidad a la vez que ahora. No sé qué decirte, porque también es verdad que están los blindados, ahora mismo hay blindados, pero también hay dinamita, quiero decir. Sí, sí. La tecnología está para los dos bandos. Sí, eso tienes razón. Y el problema ahora mismo no es, quiero decir, ahora la mayor parte de la represión, o sea, es verdad que en América Latina, en Irak, en Afganistán, en Palestina, en muchos sitios se usan las armas, pero bueno. Pero ellos tienen ese recurso siempre. Él siempre lo tiene, en que no lo hagan servir, pero él siempre tiene ese recurso. ¿Quién es? O sea, quien reprime. Ya. Bueno. A la vez no. En esas calentatas tenían la espada y el caballo, ¿no? Y pro. Uh-huh. Y bueno, formas de resistencia. Bueno, pues, ¿cómo resistían contra la espada y el caballo? Bueno, ¿se organizaban en asambleas 15M, en sindicatos anarquistas? Pues a vegadas yo me pienso que no llegan leixos. Y era un sistema mucho más asambleario que ahora. Ahora ya hay cosas que a la Chen... Bueno, a los nuestros políticos y los nuestros gobernantes les espantan estas cosas de los concilios abiertos, gobiernos asamblearios, pero en la Edad Media, en el antiguo régimen, todos los gobiernos locales, dos lugares chicos, mesmo das ciudad, y eran gobiernos asamblearios. Uh-huh. Y todos los vecinos tenían derecho de asistille y dar la suya opinión. Siempre se trovaban los que tenían nuevo poder, siempre trovaban trazas de mirar de saltarse estos controls, bel poco diría yo, democráticos, pero existía. Siempre lleva una conciencia asamblearia en todos los lugares y eso ya eran los concellos medievales. Ya eran asambleas que podían asistir a todos los vecinos. ¿Y els que feban? Pues en el 99% de las ocasiones ellos feban actos de resistencia, digamos, sutiles, delicados. ¿Esto de sutiles y delicados a qué te refieres? A ver. Pues, por ejemplo, cuando venía un noble y quería que pagasen bella nueva renta, pues ellos nomás no pagaban. Pues esto muy sutil no es, ¿no? Y era sutil, no calfer garra violencia. Y pues si decía algo noble, hoy es incusaz que llegue, se no se va a chublidao de darte la renta. U se escondeban. Tenían que entregar o diezmo a obispe. ¿Y qué feban? Pues posaban bellas ramas en la de entrada de Ocampo para que no lo veyese o recaudado cuando venía y que se lo saltase, por ejemplo. O sea, y eran trazas... mete dificultad. Bueno, o sea, mete no. Todas las dificultades que trobasen para que qui teneva o treballo, qui lleva de feo treballo de recaudar pues os fruitos o trigo o vin u o que sea, para que no podese felo. Hemos de pensar que frena os nuestros tiempos o rasgo típico do capitalismo y que as fuerzas de producción las tiene o empresario, las tiene o capital. En la Edad Media no, por un regular, as fuerzas de producción, os recursos productivos, a propiedad, qui los treballa, qui los tiene en la suya man, y es siempre o labrador. Y eso les da una posición de ventaja. Y es decir, si os campesinos de bote y boleyo se asocian y deciden de no pagar a suyas rentas, qui lle más jodido a ti, o señor. Pero esto era habitual. Sí. Sí que ya era muy habitual. Pero bien, vale, o sea, puede ser habitual, ¿no?, que la gente resista, pero de qué proporción estamos hablando en cuanto a digamos. Yo me pienso que todos los lugares entre el siglo XIII y el siglo XIV vivían más de una lo que claman huelgas de rentas. Y de no pagar rentas. ¿Qué conseguían con eso? Forzar una negociación. Forzar una negociación a o señor, obispe, o rey. Con quien tenesen que negociar, de esa traza lo que conseguían ye obligarle a que negociase un nuevo pacto con unas condiciones un poco más avantajosas paos labrados, que ya era lo que a la fin por un regular querían. Por un regular ya eran movimientos pragmáticos, no pragmáticos y no pas antisistema de tot. No querían esboldregar todo el sistema, querían maniar el sistema para conseguir una posición mejor dentro de ese sistema. No lo que le van a esboldregar, sobre todo porque no lo que le van a espaldar, porque no sabe van un como felo, no lleva una alternativa clara. Lo que sí sabe van y era lo que no quiere que van a hacer en ese momento. Y cosas concretas que les en ese momento les afectaban mucho y eso llegué contra lo que encaminaban siempre la suya luita. Pero también lleva otras formas de rebeldía, que son las que son más inusuales, pero son las más espectaculares, que son las rebeliones organizadas, las revoluciones que amenen y vio en la Edad Media. O sea, que tú me quieres decir que en la Edad Media, aparte de estas resistencias calladas, pasivas, sutiles, también se produjeron rebeliones, revoluciones, rebeldías. ¿Cuándo ocurría eso? Sobre todo con estos otros mecanismos de negociación, podemos decir de negociación colectiva, con esos mecanismos... o de huelga. O de huelgas, y es que eran huelgas. Cuando eso no marchaba, lo que feban a vegadas y era organizarse grandes territorios y fer cara a quien tenese poder en ese momento. Y a vegadas mismo intentón de espaldar o sistema político, las élites. Son situaciones más o menos excepcionales en la Edad Media, pero que ocurrieron. Y lo más importante, a vegadas tenían posibilidad reales de triunfar. Bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿nos vas a hablar de algunos casos o qué? Bueno, y hay unos cuantos. No me lo puedo creer. ¿En dónde quieres que principie? En Europa. Dime el país que te faga hoy. Hombre... No, pero que no sea un país raro, no me digas Liechtenstein, porque venga, no sé cosa de Liechtenstein. Pues entonces voy a decir así uno raro. Venga, Inglaterra. Inglaterra. Bueno, pues y se lle casi o caso más conocido a rebelión... A rebelión labradora por excelencia en o medievo y a rebelión inglesa de 1381. 1381. Efectivamente. ¿De qué zona estamos hablando? Pues casi todo el reino de Inglaterra. ¿Todo el reino de Inglaterra? Sobre todo, o sea, qui principio son os contaus do sud de Inglaterra. Digo, ¿los más productivos o...? Sí, por un regular sí. Son los contados que tenían más posibilidad de hacer cara a la situación que se consideraba en ese momento de opresión máxima. Una opresión que les venía, sobre todo, de la monarquía y dos nobles, que eran, pues, como siempre, y eran asociados. Y hay una cosa que a vegadas ve los historiadores, por un regular historiadores de dreita, siempre han mirado de decir que os estados fuertes y eran a salvación de los campesinos. O sea, y siempre lleva como una pinza entre os reis que siempre son buenos, y os campesinos contra os nobles. Pero eso ya es mentira. Eso siempre, os nobles y os reis siempre han ido juntos en la historia. ¿De dónde salen los reyes, no? Pues sí. De la nobleza. Eso. Bueno, pues aquí nos gustaría tener menos nobles y menos reyes y menos iglesia. Pero como no estamos hablando hoy de eso, sino que estamos hablando de la revolución de 1381 en el campo inglés... Pues cuéntanos, ¿cómo empieza esto? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? Pues eso principia en el siglo XIV. El siglo XIV y un siglo crítico en toda Europa y en Inglaterra también. Castilla lleva una clase, yo diría una clase media, una clase de labrados que tenían tierras, prous tierras para pa vivir bien, o artesanos que vivían en chicos burgos, que también tenían unos recursos económicos aceptables. Y era Chen, que no vivían a un límite de las suyas posibilidad. Y cuando arribó la gran crisis de la baixa edad media y los nobles principiaron a ver que los suyos recursos se feban más chicos y más chicos, y los reyes veían lo mismo, pues lo que hacían ye mirar de quedarse con todos los recursos que ya era consiguiendo y esos labradores que... No oye que se han convertido en capitalistas, pero han conseguido en ese sistema alcanzar un rang de vida aceptable. Todos los esfuerzos fiscales para saquear esos recursos, pues van provocar que esclatés Inglaterra, però tot el país, pràcticament. Y tienes todo, claro, ¿se conoce algún protagonista, algún municipio, localidad? No se conoce, ¿no? Sí que se conocen muchos, no te sé decir ahora nombres concretos, pero yo puedo aconsellar un libro, no llevo hacer publicidad comercial, no. ¿Verdad? dilo. Ya hay un libro que lleva un clásico, que lleva de Rodney Hilton, que se dice Siervos liberados, los movimientos campesinos medievales y levantamiento inglés de 1381, uh-huh. En donde se presentan pues infinidad de casos concretos de localidades de Inglaterra, ya vio casos concretos, por dicho, de rebeldías de chen que se levantó en ese momento, en 1381, uh-huh. Y la conclusión de todo este movimiento y que consiguió arroclar a muitos condaus de todo lo país, de toda Inglaterra, y lo que van a conseguir a la fin... Que eso es lo que te vamos a preguntar, ¿cómo acaba esta... Marchar todos juntos a Londres. Pero esto estamos hablando de una mega manifestación. Y conquistar Londres. No hay una mega manifestación, no hay una mega revolución. Porque esto no se fa de una traza pacífica, esto se fa mientras se van cremando todos los castillos y se van matando a todos los signos que se van trovando. Y a la fin, van a Londres... Una especie de espartacos. Sí, en cierta de cierta traza sí. Uh-huh. Ellos arriban a Londres y conquistan Londres, toman presa al rey y fuerzan al rey a que decrete la libertad de todos los campesinos. Sí. Eliminar toda la servidumbre, dependencia personal de los campesinos, que encara lleva situaciones de servidumbre. Uh-huh. Ellos consiguen que el rey lo prohíba, pero mientras eso ocurría y había una mena de alegría general en todos los labradores ingleses, los nobles se irán reorganizando con la colaboración del rey, que ya era preso de Istachen, uh-huh. Y era en Londres con los rebeldes, y a la fin van contraatacar y van a ganar. Pero van a ganar, pero podían haber perdido. Y si hay un caso por excelencia, sabéis que hay un caso que no era un movimiento irreal, utópico, y era un movimiento que tenía posibilidad de triunfar. Y en Inglaterra, por un momento, va a parecer que triunfaba, uh-huh. Esta rebeldía. A la fin, pues van a ser derrotados. Pero en todo caso, lo que se atestigua de pues, que perdesen esa revolución y que sufriesen pues, una represión tremenda contra toda la chen que va encabezado ese movimiento, pues lo que sí que se observa y es que a monarquía y los nobles van a hacer todo lo posible para que no ocurriese otra vegada. ¿Y eso o qué significa? Van a mirar de mejorar la situación. Uh-huh. Y eso no lo van a conseguir porque sí, y eso se va a conseguir con luita. Digamos que una especie de socialdemocracia a partir de sí, ese momento. Sí, pero si no es en feito cosa, no lo es en conseguido. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues ahí están los resultados de la lucha. Oye, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a hacer otro pequeño descanso y saltamos el charco. ¿Te parece bien? Muy bien. Fambre pasaban los yesos en los siglos XVI. Vos nace va muy caché, dal tonta baixo lo reino, pon de grano en lo granero, por malas cosechas vier. No se meteba plever, o a nevar estando tiempo, lo pasto nuevo alimento, y empleando las calos, se moriban a montón, los bichos choven subiellos, todo y diera posbullindo, cuando Lupercio nacié, en la villa de Valdecho y en la carrera Coté. Ya ve si que se achuntaba pa' charrar entre de las chens, lo suyo trato y lo dino a todos febarrier. Música. por dos chesos que murieron, lo plegaron a culpar de estar en lo criminal. Cuando apliquieron lo fueron, viendo que no lleva dreito, que le podés amparar. Ya no quería aguantar más y se facie bandolero. Ta Francia fui el upercio, se entornaba por canfrán. Ta Francia fui el upercio y enfilando la cara din puerde di Charcastiello, igual se plantaba en hecho que se hiera y huya fendo muertos a montón. Capitanes tien Sicilia, Lugo se metie de espiapa, Felipe da. Oye, Guillén, tengo que hacerte una pregunta. Dime. ¿Cómo nos hemos enterado de esta historia? Porque claro, como decíamos, en la Edad Media ni Twitter, ni Facebook, ni libros, ¿no? Esto, ¿cómo nos enteramos de esta revolución de 1381 en Inglaterra, que entran los campesinos hasta el mismísimo Londres y capturan al rey? Pues todo eso lo sabemos porque nos lo cuentan quien ganó. Pero estas historias, por regular, siempre nos las cuenta quien ganó. Eso hay un problema, porque siempre en los relatos que conservamos, y hay excepciones de testimonios de los propios labradores que se rebelaban y escribían textos, pero ni hay muy pocos. ¿Sabían escribir? Sí, sí que sabían escribir más que no pensamos. ¿Y cómo lo escribían, pues? ¿Cómo lo escribían? Pues sobre un papel. Y tenían papel y esas cosas en la Edad Media. Sí, sí que enteneban. Hombre, que no eran tan mal los pobrichons. Pero sí, y hay crónicas, crónicas tremendas, pero crónicas tremendas sobre os campesinos labrados que y eran o demonio, y era o diablo. Siempre la imagen que siempre presentan, pues son os labrados violando doncellas, cremando bibliotecas preciosas de nobles cultismos. Y ya hay la imagen que la historia quería transmitir. Y ya hay la imagen a más que muchas vegadas ha predominado entre los historiadores de Cafá, lo que decíbanos cuando principiábamos, de Cafá 50 años, y ya lo que se pensaba. Y ya, por ejemplo, si charramos de una otra gran rebelión, que está allí en Francia, que allí... Saltamos el charco. Saltamos el charco e imos ta Francia, ta la Jacquerie. Jacquerie significa... Juan. No, Jaime. Es una jaimitada. Una jaimitada ya, o mismo nombre, y una muestra de desprecio contra ells. Os nobles que iban a escribir la historia los consideraban chen estúpida, chen sin garra formación... y que nomás querían matar a quisía, violencia por violencia. O problema es que en este caso nomás tenemos esa versión. Y nomás lo que sabemos es que de repente media Francia se va a revolver contra los suyos niños de una traza de violentismo. Van a arder decenas y decenas de castillos, van a morir cientos de nobles. Y todos ejércitos de rey van a tener que chuntarse para enfrentarse a esta chen. ¿De qué año estamos hablando? Estamos charlando de la segunda mitad del siglo XIV. Pues estamos hablando de más o menos la misma... Las mismas calendatas. En esas calendatas ya había un... No sé qué ya había, pero ya había un momento que en muy pocos años esclató en rebeliones parellanas en muchos puestos. Un fantasma recorre Europa. Sí, más o menos. Hemos de pensar en esas mismas calendatas. Pasó lo mismo en Florencia. En Florencia, que ya casi o centro do capitalismo o do precapitalismo, sí, de época, europeo. No. En ese momento ya la rebelión dos chompi. Que, o que ya hizo, ya que os... Los chompi. Os labrados, o sea, os treballadores de dos talleres de artesanía de Florencia van a hacer lo mismo que los ingleses. Se van a rebelar y van a conseguir hacer fuera a todos los propietarios y a la aristocracia de la ciudad. Y él se va a hacer con el gobierno. también al fin van a estar derrotados. Pero también van a conseguir bellas mejoras, sobre todo a largo plazo. Pero en todo caso, esto va a ocurrir, yo me pienso que ya 2 o 3 años antes de la rebelión inglesa. Yo no sé si ya eran conectados todos esos movimientos, pero yo me pienso que si de Bellatraza un sabeban de existencia. Hombre, de esa tropa. Claro que deberían saberlo. Bueno, pues volvamos a Francia. ¿Qué ocurre allí con la Jäger? ¿Y qué pasa para que media Francia arda? Pues pasa lo mismo que Inglaterra. Unas situaciones que ya el propio sistema económico o social do feudalismo ocasionan unas situaciones muy negativas de opresión, de control social. Pero en ese momento, en o contexto, isto, ahora me acuerdo que lle la calentata de 1358, me pienso, lleve el poco antes, pero ya veis que lle poco antes, 2 décadas antes, 25 años antes, 23 años antes que la crónica de que la rebelión inglesa de 1381. En ese momento ha principiado la guerra de los 100 años. Eso lo hemos de pensar. Eso causa dos cosas. Primero, violencia. Violencia que siempre se orienta contra los labrados. La estrategia de los ejércitos y crema los campos de trigo y por así. Pero eso, sobre todo, las guerras causan una otra cosa, que impuestos, fiscalidad. A fiscalidad de esas calendatas y era capaz de arruinar comarcas enteras. Y era una presión fiscal insoportable. Y eso y lo que en Francia seguro, y es posible que también en Inglaterra, y él la razón decisiva, lo que a la fin va a obligarles a rebelarse para poder sobrevivir. Y además también estaría el tema de hombres para la guerra, o eso no era tan importante, ¿no? De que cogieran, pidieran a los campesinos para que los llevaran a la guerra. Hemos de pensar que en ese momento os militares ya sabían de que iba el mundo y ellos no querían que fuesen campesinos. Ellos nomás querían que los campesinos pagasen. Y hay un momento de 1300 más o menos que ya los reyes y los nobles van a decidir que ellos no querían por dioseros con ellos. Ellos querían luchar solos con gente tan rica y tan culta como ellos, pero que os labrados que se quedasen en casa suya, pero que bosasen todos los impuestos. Y que siguieran siempre produciendo y que trigo. Y eso. Bueno, pues entonces está la guerra de los 100 años, estamos en Francia, empiezan los nobles a pedir más impuestos para pagar las armas de la guerra. Y el problema que tenemos así es que no más conocemos toda esta rebelión francesa, que ya es tremenda, sobre todo por una crónica. Una crónica de una persona que les odiaba. Y él nomás muestra cómo chen loca, chen inculta, de repente van a decidir rebelarse sin motivo. Pero nosotros sabemos que las cosas no eran así, porque los suyos objetivos eran bien concretos. Él sabían lo que feban, y eran organizados, y tenían asambleas. El problema es que toda esa parte de la historia pues la conocemos peor. Pero hemos de pensar que hay un fenómeno que es parecido a lo que va a pasar en Inglaterra. Bueno, y va a acabar fatal. ¿Y cómo? Va a acabar fatal porque o rey de Navarra los va a derrotar y va a hacer una matanza tremenda. Una matanza que todos los cronistas se van bien contentos. Ellos narran la masacre feliz. Dicen, pues matemos a 10.000 labrados y más bien que pa' qué. Y ya allí la versión que quedó para la historia de la Jaquerie. Y no sabemos tampoco mucho más, pues. No sabemos, Guairi. Sabemos menos que no de la inglesa. Bueno, pues, ¿qué te parece si cruzamos los Pirineos y llegamos aquí al lado? ¿Por aquí cerqueta? A Cataluña. A ver qué me dices de Cataluña. Pues yo me pienso que hice yo uno de los movimientos más conocidos y más estudiados. Y sobre todo porque tiene una gran diferencia con los movimientos anteriores que hemos charrao. Porque los remensas de Cataluña, que ese era su nombre, ganón. Anda. Ganón a guerra. Y era un movimiento que ya era bel poco diferente. Hemos de pensar lo que ya remensa. Arremensa en catalán significa redención. Los catalans, los labrados catalans, se van de pagar un dinero para comprar la suya libertad personal. Ells ja eren obligats a vivir en les tierres i en les cases del seu senyor, però si queren van marxar pa lo que sia, perquè van trobar una novia en el lugar del canto, perquè queren venir a la ciutat, pa lo que sia, i van de pagar una quantitat de dinero immensa. Uh-huh. I això significa que eren quasi esclavos i eren siervos de la gleba. Uh-huh. Una situació que hemos de dir que en aquest moment ja era prou inusual en Europa, porque ya se va abolido en casi todos los puestos. En Aragón ya feba dos siglos que no existía, pero en Cataluña sí que lo han conseguido mantener en regiones muy grandes, sobre todo por Girona, por Barcelona, la provincia de Barcelona, pero en la parte de intro de la provincia. Uh-huh. Y por Astilla eran la mayoría de la población y era en esa situación. ¿Y de qué siglo estamos hablando? También del siglo XIV. Ells principian esta situación en el siglo XIII. Uh-huh. Y cuando las leyes catalanas, sus haches, van consolidar esa situación de sometimiento personal. Uh-huh. Van consolidar situación a condición dos remensas. Y en el siglo XIV, desde la segunda mitad del siglo XIV, lo que van principiar a fer ye organizarse. Van crear un sindicato y lo decían de esa traza, y era un hombre. Uh-huh. Un sindicato y tenía síndicos como representantes. Uh-huh. Y era una asociación que juntaba a todos labradores que eran en esa situación en toda Cataluña. Uh-huh. Y feban acciones políticas constantes para mirar de sacarse esa condición de encima. ¿Qué tipo de acciones hacían? Pues lo primero que feban era protestar sistemáticamente en todos los puestos que podían. Si uh-huh. eran las cortes catalanas, pues así. Si no, iban Torrey, en Dosía. Uh-huh. Y también hacer actos coordinados de resistencia sutil. Y estas uh-huh. cosas que decíamos antes, pues de repente todo decían, pues ahora no pagamos. Pues estas cosas que feban, y si lo feban muy tachén, esto podía hacer muy mal a los señores de ese momento. ¿De cuánta gente estábamos hablando? Pues no te sé decir cifras, pero somos charlando de una parte esencial de la población de Cataluña en ese momento. Mayoritaria. Mayoritaria no, porque ya hay regiones en donde no lleva de remensas, pero en Girona, en Vic, en Barcelona, en Taintro, por Asti sí que ya eran mayoritaria. Uh-huh. Sí que ya eran, casi toda la población ya era en esa situación. Uh-huh. Y los suyos enemigos que eran, podían sobre todo toda la aristocracia, los nobles catalans que eran quien tenían el control político de las cortes y de las instituciones catalanas y que tenían o refirme total de la burguesía de Barcelona, dos grandes comerciantes que de progres tenían poco. Ni lo han tenido ni lo tienen. Ni lo tienen. Bueno, ¿qué pasa pues con estos remensas de Cataluña? A vegades sorprende cómo se parecen las situaciones do pasado y las situaciones do present, para que digamos lo progres que son los burgueses y los nobles de Cataluña. Hemos de pensar que en ese momento desde 1460, a burguesía de Barcelona, los grandes mercaders y los comerciantes de Barcelona, uh-huh. que de vez tenían una guerra con todos los trabajadores, los chicos trabajadores que trabajaban para ellos, uh-huh. que eran lo que claman la busca y la viga en Barcelona, pero en ese momento la gran burguesía de Barcelona y todos los grandes nobles catalans se alían y se rebelan contra el rey de Aragón, contra el rey de Corona de Aragón, y se declaran la independencia de Cataluña contra la Corona de Aragón. Ya empezamos. Ya empezamos. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que os remensas, esta mayoría de campesinos, que ya eran una situación, que ya eran luitando desde feba mucho tiempo por mejorar la suya situación, pero que no trovaban la traza de cambiar o sistema político, pues dijeron, van trobar la suya. Esta es la mía. Ixo mismo. Esta es la mía. ¿Y o qué van fer? Pues principia la guerra. Pero en esta guerra, ellos luitaban contra a burguesía catalana y os nobles catalanes, y es decir, contra a Generalidad de Cataluña, uh-huh. contra la Chen que quería constituir una monarquía o una república independiente a Corona de Aragón, uh-huh. él se van a liar con el rey. No lo van a hacer porque simpatizasen con el rey. ¿Con el rey de Aragón? No, sí, con el rey de Aragón y conde de Barcelona. Uh-huh. Pero no es porque fesen pacha, no nomás por ello. Uh-huh. Y es porque era la suya ocasión de oro. Uh-huh. Y ellos van a hacer todo lo posible, van a hacer la guerra, una guerra otra vegada una guerra violentísima y con masacres sistemáticas dos dos bandos para derrotar a os siños y a burguesía y lo consiguieron. A la fin va a ganar o rey de Aragón y os remensas con él. Lo que va a pasar es que el rey de Aragón no va a cumplir todo lo que va prometido. Vaya, qué raro, qué raro. Qué raro que os reyes no cumplan. pues no lo va a cumplir. A la fin van arriba a las capitulaciones de Guadalupe. Uh-huh. Y en primera, por no regular, se considera que hizo una victoria, porque os puntos, la lacet de reivindicación de los labradores catalans se ha conseguido, que y la libertad personal. Uh-huh. Pero ya había muchas cosas que no se consiguieron, sobre todo en la situación económica, en la represión económica que sufrían. Y en muchos de esos puntos, o rey les va a traicionar. Y os remensas no se van a olvidar. Nunca lo van a conseguir. Pero cal recordar que en 1490 y... pienso que en 1495, por así. Uh-huh. No, en 1492, me pienso. Uno de los remensas que va luitao por el rey de Aragón y que a la fin se va a sentir traicionado, va a tratar de asesinar a Fernando Católico en Barcelona. un crimen tremendo. ¿Era anarquista o algo así? Pues me pienso. ¿Lo consigue? No, ya sabemos que no. No lo consiguió, pero casi. Le dio un buen espadazo. Y estió rey y por un mes estió que todo el mundo se pensaba que se moría. ¿Así? Me fació testamento. Pero sí. Bueno. Un campesino que va luitao por él, a la fin se sintió traicionado y va a intentar matarlo. ¿Sabemos su nombre? Lo sabemos, pero yo no. Bueno, ya lo buscaremos por no sé, tener un pequeño héroe medieval. ¿Qué te parece si saltamos al otro lado de la frontera y hablamos de Aragón? Bueno, podemos charlar de Aragón. Pero en Aragón no trobaremos cosas tan espectaculares. Tan casos como en Cataluña, que tenemos media Cataluña formando un sindicato contra los nobles. En Aragón tenemos casos concretos. Oye, sindicato contra los nobles, me encanta ese nombre. Y es precioso. El sindicato antiaristocrático. Yo espero que estés cambiando el poco la tuya imagen de Edad Media con esta charrada. Estamos aprendiendo mucho. Bueno. Venga, Aragón. Ya hay casos, pues casos concretos, pero por un regular son casos muy concretos, porque cal decir que en Aragón la situación no era tan mala como en Cataluña. Uh-huh. ¿Cómo que no era tan mala? No era tan mala porque lleva una tradición más larga de luitas anteriores que van a permitir chino chano de conseguir una situación mejor. Los fueros de Aragón no eran tan crueles como... En ese aspecto no eran tan tremendos como los usaches de Barcelona. Pero, por ejemplo, casos concretos. Uh-huh. Maella, que lleva un lugar que lleva por Matarraña, lleva uh-huh. bien cerqueta del Cañiz. Pues Maella, asti, os do lugar, no soportaban a os señores do lugar. Y era un problema que era casi personal. No se aguantaban. Uh-huh. O señor quería imponerles cosas que ellos no soportaban de garra traza, no iban a permitir de garra traza, y eso muestra... ¿Cómo podía resistir una comunidad campesina bien organizada contra un siño? Si tenían los objetivos claros, tenían todas las de ganar. En este caso, hemos de pensar que él, los labradores de Maella, perdieron todos los juicios que ya vio. Uh-huh. Pero él fuente a todos los tribunales. Él, sobre todo, lo que creaban ya que todo el mundo le sentise. Él ya vio un momento que se presentó en las Cortes de Aragón, facción o suyo discurso los contra el señor. Los campesinos de Maella. Facción, los campesinos de Maella, los labradores de Maella, facción o suyo discurso, y después ellos no podían charrar, y los facción fuera de sala, pero es ya lo bandito. Uh-huh. Y yo va a forzar a rey, a lo menos, a preguntar o qué pasa aquí, o qué pasa con los de Maella que protestan, a preguntarle al señor que, o qué les desfendo. Y en ese momento lo que van fe a la fin, se van negar para todos impuestos, y cuando van perder ya o zaguer recurso judicial, va arriba o siño para que obligales a cumplir o recurso judicial, y se va a trobar o lugar vacío, buedo de tot, no lleva ninguno. Todos los vecinos de Maella, todos se enfuen, y se enfuen tabel lugar de Alcanto, se refuchión tanto tiempo como estió o señor esperando que Beluno apareciese para obligarle a hacer o juramento de vasallache, de fidelidad. Mm. y no iba a aparecer ninguno. Ninguno. Un pueblo fantasma. Contra ello, ¿o qué podía hacer un señor? Cosa. No podía hacer cosa. Por ello digo que a la fin, ellos tenían posibilidades reales de luchar y a veces lo conseguían. Y ellos lo consiguieron. Porque a la fin no se van a esfer do señor, pero van a obligar al señor a vender o señorío. Ajá. Y entonces, decir, en lo que va a fe, y decir... Como yo de aquí no saco nada... No saco cosa, pues yo, a lo primero que se trobó, dame cuatro, o sea, por cuatro perras yo te doy maella, y van a trobar un otro señor que también tendrían los suyos problemas, tendrían, habrían de pagarle las suyas rentas, pero lo menos una situación diferente. Una más situación normalizada. Más normalizada, en, con condiciones menos abusivas, pero de nuevo, eso muestra que a la fin, a Luita... tal vez no ganó de una traza judicial, no van matado siño como se hacía en otras ocasiones, pero van ganado en cierto modo, porque se van esfedo siños. Pues, ¿qué te parece si acabamos con esa zona que te gusta tanto, que es la Ribagorza? Bueno, pues ahí ocurre lo mismo, ¿no? Y hay casos espectaculares, pero hay muestras por todo de estas resistencias chicotas, y hay muestras de momentos en que todo el mundo se niega a pagar. Por ejemplo, muestras de que cuando arribaban los recaudadores, los collidos, los impuestos del reino, todos los lugares sistemáticamente les cerraban las puertas del lugar. ¿Y esto por alguna razón en especial o...? Quiero decir, había época de guerras, algún noble... Siempre trovaban el motivo. Por ejemplo, en esta zona de Ribagorza tenían el problema entre... por la frontera entre Aragón y Cataluña. Entonces, ellos, por mucho tiempo, lo que hacían era luchar contra los impuestos catalanes que les arribaban. Llevaban un impuesto que ya era o bobache, que ya era un impuesto que ya era mucho dinero, y ellos, por mucho tiempo, a todos los recaudados que arribaban para demandarles o bobache, pues le feban la vida imposible. Porque tenían que pagar a Aragón y a Cataluña. Sí, tenían que pagar por un puesto, por bel tiempo habían de pagar a los dos cantos de la da buega, da frontera de Aragón y Cataluña. Y por eso lo iban fe y decir a uno de los dos cantos decirle que no. Y eso lo van a conseguir también con mucha luita. Y hay muchos casos mismo de muertes. Mucha chen que los matón, directamente. ¿Pero a los recaudadores? A los collidos, creo que sí. Sí. Y eso, dicho, y hay ejemplos por todo. Por ejemplo, y hay un señor de Ribagorza que era tremendo, un tal Felipe de Castro. Este feba esferras pertoces cabos. Y en Ribagorza, bueno, va a causar desastre en los suyos lugares. Pero este ya había un momento que le regaló un lugar, un señorío en el reino de Castilla. Y tal como arribó a Castilla, ya debían de saber el poco cómo era ese tío, porque cuando arribó lo primero que fanció y enforcalo. Lo mató directamente, tal como arribó, señor, que ya era uno de los principales nobles de Aragón, pues arribó ese lugarichón de Castilla y lo primero que fanció y enforcalo. ¿Y eso se correría algún rumor? Pues yo conto que sí, de bella traza ya les habrían dito que ya era una buena pieza. Lo que les venía encima. Hubo ahí espionaje internacional. Sí. Una organización internacional. Solidaridad. solidaridad labradora internacional. Bueno, compañero Guillén, que ya hemos hecho la hora. Bueno, pues ya me callo. Qué remedio. No me dejas charrar más. Que si no, aquí estarías charrando muito. Muito. Demasiado. Bueno, pues con esto vamos a acabar hoy el programa de Lucha Libre. ¿Te gustan a ti estos de la ronda de voltaña o no? Ah, yo sí que me fango hoy. Lucha Libre, en el 101.8 de la FM. Hoy es el programa especial de Estrella a Estrella. Venga, despídete, di algo. Buena noche a todos. Bueno. No pasa nada, di buenas tardes. Es que aquí abajo, en la gruta de Radio Topo, no sé. Y era todo oscuro, sí. Claro. No, y en cara lle de tardes. Buena tarde. Si la primavera volverá, pronto estaremos juntos, estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca rebelde, como brillan tus ojos. profond.